paciencia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito, esto no es llegue y pegue, esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como.

10 de la mañana, 9 minutos. 10 de la mañana, 9 minutos. Vamos a saludar a la gente que anda por aquí. A don Basilio. Está en el hospital, pero allá está pegadito. Allí, como fielmente. A su radio. Para él un saludo. Pronta recuperación. Para Katie, que no se separa de ese radio y escuchando buena música. Siempre escuchando el café de la mañana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. María, que nos ha contado que tiene el radio allá en la cocina y que nunca se pierde el café de la mañana. Muchísimas gracias. Otro abrazo enorme para ti. Jeffrey, que nos reporta sintonía allí en el taller, a los lados del Huesarena. Escuchando siempre el café de la mañana, gracias. Un fuerte abrazo. Enorme, enorme para ti. En fin, 10-11 minutos. Son las 10-11 minutos. Para los que se conectan hasta ahora. Muy buenos días a toda la gente bonita. Y a ti también. Porque aquí no discriminamos a nadie. Prometo portarme bien, pero no hoy, mañana. El problema es que mi doctor dice que me falta una enzima. Yo sí lo creo. Ay, Dios. Nunca pensé llegar a Marte. Y ya estamos a miércoles. Ay, Dios. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos trae ese día de hoy? Nos hace falta el agua. Hay mucho sol encima. No hablemos más. Vamos con musiquita. Diviértete, son las 10:12. Ya vendremos con noticias. Hay una noticia especial, muy curiosa. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Y yo estaba en un bar en medio del malecón. Y ninguno de los dos anda buscando amores, solamente vivir la vida con sus colores. Hablamos, bailamos, y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, tú y yo como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé. Pasó, no sé, solo sé que tu boca se enredó en la mía.

café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando son las 10.23 de la mañana, no, 10.24, acaba de cambiar, 10.24 de la mañana. Les contaba que tenía una noticia por aquí curiosa. Dice, bomberos llegan a casa en llamas que resultó ser una decoración de Halloween. A ver qué nos dice por aquí, a ver. Dice, recientemente se viralizó un video en TikTok, donde una casa de Nueva York provocó una falsa alarma debido a que su decoración de Halloween simulaba un incendio. Los bomberos recibieron una llamada de emergencia reportando un incendio estructural en una residencia local. Las autoridades respondieron de inmediato, enviando vehículos de bomberos y unidades de emergencia al lugar. Sin embargo, al llegar al inmueble se dieron cuenta de que el incendio era, de hecho, una elaborada decoración de Halloween. La casa tenía luces rojas y amarillas que simulaban llamas, así como también personas y animales aparentaban estar en el fuego. Menudo susto. Menudo susto. Y eso viene porque ya casi estamos en Halloween. Día de las brujitas, día de los disfraces. De pedir dulces. De pedir licores. Bueno, chocolatitos. Las locuras que vivimos por ahí. Pero venga. Yo digo que a partir de hoy, nada de limpieza. El polvo y las telarañas se guardan para el decorado de Halloween. Ya tienen excusa, algunos. Si quieren dar miedo a este Halloween, suban sus fotos sin filtros, por favor, sin filtros, ya verán. Yo voy a ver si para ese día me voy a disfrazar de recibo de la luz. Verás el susto que se lleva más de uno. Ay Dios, así es la vida. Son las 10.26 de la mañana. Continuamos aquí en el Café de la Mañana. No te olvides de tomarte uno con nosotros. Estás en la mejor, es Neurolatina 107.1 FM, más auténtica, más música, más del País Vasco. Este es tu DJ Ángel Mizrahi. Gracias por estar ahí. 10.26 minutos. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor, pruébalo. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me pongo a parrandear. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me pongo a parrandear. Yo no sé lo que es tristeza. Yo no sé lo que es llorar. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Soy un hombre divertido. Me gustan las diversiones. Yo no sé lo que es sufrir. Soy un hombre divertido. Por eso nunca me canso de cantar y de reír. De cantar y bailar. De cantar y bailar. De bailar y reír. De bailar y reír. De colarme la fiesta. Buscarme una jeva y reírme de ti, ja, ja, ja, ja, ja. De cantar y bailar. De cantar y bailar. De bailar y reír. De bailar y reír.

Brillantes, impetuosos y autosuficientes, los ángeles aconsejan a los leónidos que levanten las barreras y se muestren más accesibles, permeables y admitan su vulnerabilidad. Así evolucionarán con más amor, rodeados de buena energía. Ya sabes, Leo, más accesible. Vámonos con Virgo. Virgo dice: soy relajado y estoy en unión con el universo. Súper responsables y perfeccionistas al máximo. Los virginianos suelen verse desbordados por sus responsabilidades y esto afecta su humor y su bienestar. El mensaje de los ángeles es que disfruten más de sus logros y de su vida. No todos son obligaciones. Diviértete un ratico. Seguimos con Libra. Libra dice: yo debo soltar. Los librianos deben dejar que las cosas fluyan. Liberarse de presiones les permitirá ser más valientes para aceptar sus fracasos, que siempre los hay. Así podrán manifestar toda la sabiduría y capacidad que tienen. Suelta, Libra, suelta, suelta. Déjate llevar. Por último tenemos a Escorpio. ¿Quién nos dice? Soy mental y reflexivo. Pienso y luego actúo. Los escorpianos deben correrse de su impulsividad. Qué bonito lentes. Los escorpianos deben correrse de su impulsividad característica. No la confundan con intuición. Y deben pensar antes de actuar o hablar, ya que suelen ser muy duros con sus palabras y acciones. Este es el segundo bloque del horóscopo. Aquí en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Esta canción no tiene presentación, porque acá ya conocemos Lamento Boliviano, Los Enanitos Verdes. Para ti. Adentro hay un volcán. El café sabe mejor, pruébalo. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Siempre brillará, brillará. Y yo

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Día 54 de la mañana. Vamos ya para la segunda hora aquí en esta tu casa, Eurolatina. Gracias por los mensajitos. Gracias. Mi gente, tengo una pregunta para todos aquí. ¿Por qué los chinos se empeñan en ponerle nombre a sus negocios? ¿Por qué los chinos siempre se empeñan en ponerle nombre a sus negocios? Si nosotros a todos les decimos, vamos a ir al chino. En fin, muy buenos días a todos. A mi club de fans, gracias. Tengo una pregunta y todos vamos a responder al unísono, ¿vale? Voy a preguntar y todos respondemos. ¿Se considera usted una persona seria y responsable? ¡Sí! Ay, Dios, no. A mí me están preguntando mucho. Y me dicen, ¿y usted no ha averiguado por ahí? Yo les he dicho, sí, he estado averiguando. Y en todas las religiones me voy a ir al infierno. ¡Ay, Dios mío! Señor, tú que apartas a los hombres del mal, apártame dos para mañana. Dios. Son las 10:56 minutos de la mañana. ¿Ya te tomaste ese café? Pues tómate otro poquito, está rico. Vamos. Un saludo para la rubia de ojos verdes, que también está en sintonía. A Gerardo, que por ahí nos escucha. A Luis, en sus labores. A Luis López, en sus labores cotidianas. Dice que está escuchando el café de la mañana. Muchísimas gracias. 10:56 minutos. Ya saben. Si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamiento mejorará tu vida. Cambia esa forma de pensar. No te quedes ahí atrás. Vive el presente, vívelo bien. Ah, ya que me acuerdo de eso, ya me acuerdo de eso. Vive tu presente y vívelo bien. Si no, tu pasado va a ser una pesadilla y tu futuro un cajón lleno de miedo. Vive tu presente porque si lo vives, tu futuro va a ser una esperanza y tu pasado una gran lección. Ay, no todas son locuras, no todo es locura. Muchísimas gracias a ti por estar acompañándonos. No te olvides. Sé feliz. Son las 10:57 de la mañana. Vamos con más musiquita. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya se encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Ya se encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Desde que la vi, me enamoré de ella. Desde que la vi, me enamoré de ella. De sus lindos ojos y su cabello. Bailando maco, de aquí para allá, en Venezuela y en Costa Rica.